Vamos a esperar los resultados del escrutinio oficial para que los candidatos en Frente para la Victoria y de Diálogo por Buenos Aires estén esta noche con ustedes acá dialogando. Vamos a esperar probablemente hasta las 20 horas o 20-30 horas cuando tengamos resultados oficiales. Así que muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos y solo quiero decirles en nombre de todo el equipo, de toda la gente que ha trabajado, que estamos muy felices. Gracias.